La realidad argentina tiene feo olor. Quizás estamos transpirando más porque llegar a fin de mes se vuelve cuesta arriba. Quizás estamos con gastroenteritis económica porque limpiarse con papel es más caro que comer. Quizás estamos obligados a hacer dieta porque los argentinos estamos comiendo menos. Todo está como aquella vez. Se escucha el hambre en todo el país, como aquel diciembre. Y nuevamente, son tiempos en donde solo se sobrevive y el vivir queda postergado para otro momento, al igual que nuestros sueños. Según el INDEC, para febrero del 2019, una familia compuesta por 5 integrantes necesita un ingreso mensual de 28.998 pesos para poder cubrir la canasta básica de alimentos. Todos los días, tu bolsillo tiene que tener casi 1.000 pesos para alimentar a tu familia. Una incoherencia en el granero del mundo. Con cada amanecer, poner el pan sobre la mesa, para un trabajador, se transforma en un desafío sin tregua, en una carrera por las ofertas, para poder, por lo menos, un día, ganarle al INDEC y sus números ilógicos. Ir al supermercado te desafía y saca de vos al economista oculto dentro de cada argentino que aparece en épocas de crisis y te ayuda a llenar la heladera y ganarle a esta maldita inflación. No te das cuenta, pero un día sos el mejor buscador de ofertas. Haces una lista para ir a comprar, pateas buscando precios y volvés a patear para llenar el carro del supermercado. Nos dice el autor Sergio Britos en su texto La alimentación en tiempos de crisis: la seguridad alimentaria se define como el derecho de toda persona al acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos que les permitan satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias a fin de llevar una vida sana y activa. Con todo esto, es peculiar que sean los supermercados los que dispongan de los precios del derecho a la seguridad alimentaria. Y quizás este derecho lo podemos encontrar cerquita, en el barrio, en la despensa de la esquina, la que nos da la cuentita de fiado, donde el vecino comerciante que siempre presta el envase, a organizarnos entre nosotros. Porque, como decía el poeta Paco Urundo, camine 2 cuadras más, pero siempre elija a los propios. Dedicado a Cecilio del Colosal, ¿la lucha es colectiva o no es? Rajen del Cielo, un programa con los pies en la tierra. Qué frase la del héroe, ¿eh? ¿La lucha es colectiva o no es? No es. ¿Te quedó clarito? Va pasando la mañanita, 13 horas 19 minutos, pelado, y mi estómago lo sabe. No da más. Pero te voy a dar un dato, hablando de comida, porque hoy hablamos de semillas, de trigo, de transgénicos. Sí. Leroy escribió un hermosísimo texto sobre la alimentación y la solidaridad, que ahora vamos a ahondar, vamos a meternos a través de los renglones para dar algunas opiniones. Pero mirá lo que me manda Pato Toledo. A ver. Queso rallado por kilo, 826 pesos. Ajá. Una Toyota Hilux 4x2, 950 mil pesos. El peso de la Toyota Hilux, 2.705 kilos. Eso quiere decir que un kilo de Hilux vale 350 pesos. O sea que un kilo de queso, te compras 2 kilos de Hilux. Por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Por eso. Loca, ¿no? La comparación. O sea que es re barata la Hilux. Es re barata. Pero estábamos charlando hace un ratito con Leroy, cuando veíamos el texto que él iba a contarnos, que lo escribió él, por supuesto, de esta cuestión de la solidaridad a la hora de comprar, ¿no? Porque hablábamos de los supermercados. Sí, sí. Y de los precios de los supermercados y de cuánto mejor sería empezar a comprar en los barrios. Claro, sí, sí. Retomando la charla, no significa que estamos en contra de que un vecino compre en un supermercado, simplemente no está ni bien ni mal, sino que Está bueno pensar cómo nuestro aporte monetario en torno a la compra hace mover ciertos circuitos económicos. Claro. Y no da lo mismo que nuestra plata, nuestra fuerza de trabajo esté destinada a una multinacional que a una despensa barrial. Totalmente. El impacto que genera nuestra compra es totalmente distinto. Claro. Y conversábamos también, yo me acordé que cuando estuve en Buenos Aires, por otros temas, viendo el tema de los supermercados chinos, donde los supermercados chinos tienen una cámara. Entonces la cámara compra para todos. Entonces los precios que consiguen, por eso vos vas a un supermercado chino y tiene mejor precio que el supermercado y tiene mejor precio que el vecino, que el almacén del vecino. ¿Cuál es la diferencia? Estimo yo, supongo yo. El supermercado tiene, además de toda la plata que se llevan, tiene un montón de empleados, publicidades, toda una estructura que la pagás vos. Se la pagás vos en el precio del alimento. El chino, ya sabemos, tiene ojota. Vive en el fondo, no tiene estructura. Entonces, a través de esas cámaras, entonces decíamos con Leroy, pensando en esto, que una forma de organización sería esa, ¿no? También que se organicen cámaras o asociaciones de comerciantes donde se puedan, donde los pequeños comercios de barrio pudieran comprar a valores por cantidad y que podamos ganar todos o al menos no perder siempre los mismos. Y que por ahí esas organizaciones o cámaras también regulen la actitud del comerciante barrial. Porque lo que yo descubro en los distintos barrios que he vivido, comerciantes súper honestos, que se consideran laburantes igual que su cliente y vecino, pero otros que no lo son tanto, que les gustaría ser Carrefour y no lo son, porque no pueden, no porque no quieren. Sí. Entonces quizá promoviendo la existencia de estas agrupaciones de pequeños comerciantes, también se logre, además de conseguir mejores precios, se logre que el vecino comerciante se sienta vecino de verdad. No estoy hablando en general, estoy hablando de casos particulares. Por ejemplo, un atado de cigarrillo que el precio está legislado por ley en el barrio vale 20, 30% o 40% más que en un kiosco. Sí. ¿No? Entonces lo que uno descubre también de que el vecino comerciante a veces, no digo todos, pero algunos, es como que no me ven a mí como vecino, me ven como cliente y me ven como posibilidad de saqueo también. Digo, ¿cómo se soluciona esto? También es apenas una interpretación. Creo que existiendo organización como la que están charlando Leroy y vos, que claro, los estoy escuchando atentamente, ¿no? Uh-huh. Como hacen los chinos por ahí, claro, copiar el modelo. Bueno, nos organizamos para conseguir mejores precios y que estos precios sean llevados a la realidad. Logramos mejores compras, entonces logramos mejores precios para el vecino. Y además atacaríamos... Es una forma de enfrentar el poder monopólico de los de las grandes cadenas de supermercados. Claro, pero también tenemos que pensar que el mercado se mueve a través de la oferta y la demanda. Entonces, si vos dejás de comprar en los supermercados, tienen que bajar los precios. Se supone que sí. Digo, el capitalismo da algunos rodeos con está eso. Bien, ¿sí? Está bien, pero porque digo, a veces venden menos, pero más caro y mantienen la misma tasa de ganancia. Pero la gente, si sabe que va a comprar un kilo de yerba por 80 pesos en la esquina de su casa y por 150 pesos en el supermercado, no va a ir al supermercado. Hoy va porque el señor del barrio va a comprar al supermercado y después le vende al vecino. Claro. Entonces, vos sabés que en el supermercado es más barato. Bueno, también he visto, en el barrio donde vivo ahora, sino en otros, que el comerciante de barrio iba y compraba en el todo y después me lo vendía a mí al 30% más caro. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Vos sabés que algo entonces que vale... Entonces le decía, no, amigo, voy yo al todo. Claro, bueno, no, pero no yo no quiero creo... nombrar... No, hacer porque... publicidad, ¿no? Pero... Pero es normal eso. O sea, lo que hace el vecino es proveerte a vos que no querés por algún motivo ir hasta el supermercado y decís, bueno, compro uno. Si vas a comprar cinco, te vas al súper. Claro. Igual me gustaría aclarar que estamos nombrando nombres de supermercado. Este bloque no es auspiciado por ninguna cadena de supermercados. No, todo lo contrario, te diría. Así que bueno, también se nos ocurrió hace un ratito contactar a lo mejor para la semana que viene a un estudiante de un máster de economía social para ver también a ver de qué se está haciendo al respecto. Sí, y fundamentalmente que porque uno por ahí escucha en las redes o lee en las redes economía social y no tenemos claro qué es la economía social. Claro, o al menos, sabemos bien de qué se trata. O al menos qué decimos cuando decimos economía social, pero además qué decimos cuando decimos economía social en Argentina, que no es poco. Claro. Porque debe ser la economía social, podemos escuchar a los españoles, que por ahí tenemos algún spot que pasamos de vez en cuando. Pero seguramente en Argentina quiere decir otra cosa, con todo esto que está pasando con el INTA, que se está desvalijando, que se está sacando la asistencia que se hacía a los productores del campo, porque también decíamos con Leroy hace un rato que el mercado comunitario, por ejemplo, tiene algunas ofertas, pero también tiene otras que son al mismo precio que el supermercado. Entonces voy a decir, pero espera, si acá en el medio no está toda esta línea, la intermediación, y ahí me parece que tiene que ver un poco con lo que decías vos, ¿no? Con que no se comprende, o a lo mejor no se puede, y uno es un ignorante y no lo sabe, ignorante en el mejor sentido, no se comprende la cuestión de cantidad, ¿no? O sea, yo puedo ganar lo mismo vendiendo 3 que vendiendo 10. Entonces digo, no sé cuáles serán, pero estaría bueno indagar un poquito. E instalar la pregunta de qué comemos y dónde lo conseguimos. Porque en concreto es un poquito lo que yo había pensado en este texto. ¿Cómo hacer para garantizar que en tu mesa se complete el óvalo nutricional, ¿no? Que haya hidratos y que haya verduras y que haya lácteos y nutrientes. Y que haya carnes y que haya distintos tipos de carne. Y hoy por hoy en Argentina se está sobreviviendo, solo sobreviviendo. Y me gustaría como instalarlo, quizás la semana que viene podemos tener una entrevista con este economista social y seguir pensándolo, por lo menos, cómo nos alimentamos y la importancia de consumir ciertos alimentos y qué pasa cuando no los tenemos garantizados. Bien, pero también, y en eso sí nosotros hace mucho que lo venimos charlando, y te hablo de hace mucho, hasta de otras radios, de otras vidas, la calidad de lo que comemos, que era lo que charlamos hace un ratito, ¿no? Sabemos que los pollos están pichicateados con no sé qué, las vacas también con este antibiótico, los alimentos están fumigados. ¿Qué estamos comiendo? Modificados genéticamente. ¿Qué estamos comiendo? Es todo un tema complejo, pero que estaría bueno por ahí en los siguientes programas ir tocando a alguien que nos pueda ir contando esta pregunta. Y también si alguien en casa tiene información que quiera compartirnos. Por supuesto, llamar, dejar mensaje, escribir, lo que sea. Y fundamentalmente anclar este tema, en la medida que se pueda, en lo que nosotros siempre insistimos con nuestro spot o con nuestros spots que tenemos, de fortalecer la ayuda mutua, que nos parece que es la única manera de contrarrestar el individualismo planteado por los monopolios, por el sistema. La mentira. Ponele el nombre que quieras. Claro, ponele el nombre que quieras a lo que está instalado. Nos da la sensación que si nos anclamos en la ayuda entre nosotros, lo podemos contrarrestar. Y si no, escucha. ¿Qué te parecería si te dijéramos que todo lo que te contaron sobre la teoría de la evolución es falso? En 1902, Piotr Kropotkin publicó El apoyo mutuo, un factor en la evolución, en el que demostró que había algo más que la competencia individual y la supervivencia del más apto en la evolución. Charles Darwin y Thomas Huxley habían llegado a la conclusión de que las jerarquías sociales existentes eran el resultado de la selección natural. Pero en la naturaleza existen otras realidades que no se tuvieron en cuenta en esa teoría. En esencia, el apoyo mutuo es la acción por la cual dos o más seres trabajan juntos para resolver problemas con el objetivo de obtener un beneficio para todos los involucrados. En otras palabras, significa la cooperación en aras del bien común. A día de hoy existen innumerables ejemplos de mutualismo en el reino animal y vegetal. La actual teoría evolutiva no es más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Esta idea ha sido siempre muy popular entre los hombres blancos, ricos y políticamente poderosos, ya que les proporciona una justificación pseudocientífica por sus posiciones privilegiadas en la sociedad, además de ofrecer una racionalización racista de la colonización europea de Asia, África o América. Incluso, durante siglos, ha sido una excusa para el dominio del hombre sobre la mujer. Las primeras sociedades humanas ya practicaban el apoyo mutuo como una cuestión de supervivencia. Existen atisbos de apoyo mutuo en guarderías colectivas, centros sociales ocupados,

cielo. De la ciudad perdida que entregó su vida por querer ser otra. Diagonales y avenidas, luz y melodías de guitarras rotas. Aquí no hay muro de lamentos ni lágrimas para temer. Se trata de otro sentimiento, es que no lo ves, no lo ves. Alrededor del tótem blanco, herejes y santos parecen decir: hoy quiero nacer y morir en la ciudad del gran río. Vivos de colores varios, nuevos emisarios de ciudad pecado. Todos sentidos como desgraciados, con cambios en las nuevas ruinas, despierta la nación que ve. Hay nuevos héroes y heroínas, es que no los ves, no los ves. Alrededor del tótem blanco, parecen decir: hoy quiero nacer y morir en la ciudad del gran río. La música en Rajen del Cielo a cargo de Riff y su tema En la ciudad del gran río. Y antes era la banda Otra vez Vos con el tema El camino más largo, el que elegimos nosotros acá en Rajen del Cielo. Estás escuchando Rajen del Cielo a través del 90.3 MHz, frecuencia modulada estéreo. Rajen del Cielo por FM Gente de Radio. Pasaron, Rabe. 41 minutos pasaron ya, ¿eh? Espere que le saqué el micrófono para que no me haga ruido. Ahí está. A ver, hable. A ver. Es verdad. Bueno, y tenemos un montón de picaditos de noticias, informaciones, comunicados que nos fueron llegando a lo largo de la semana y no nos vamos a retirar sin contártelos y difundirlos, porque para eso estamos. El 28 de mayo es la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito informa que el próximo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, presentará el proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo por octava vez consecutiva, con un texto renovado que retoma el consenso construido por todos los bloques políticos en la media sanción alcanzada en la Cámara de Diputados y los mejores argumentos del debate social y político que se dio entre marzo y agosto de 2018. Volvemos a exigir aborto legal ya. La iniciativa parlamentaria propone la sanción de una ley fundamental y que dará resolución a una problemática de salud pública como son los abortos inseguros en nuestro país. La necesidad de reforzar políticas preventivas en la educación sexual integral y programas de salud sexual y reproductiva. Por eso, este 28 de mayo nos sumaremos a reclamar por nuestros derechos a decidir con actividades en todo el país y frente al Congreso de la Nación. En año electoral ya son muchas y muchos los y las diputados que comprometieron el apoyo al proyecto de ley, lo que evidencia que el reconocimiento histórico del derecho al aborto, una deuda de la democracia, es un compromiso con la pluralidad y federalidad del reclamo. Aborto legal es vida, aborto legal es salud, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Cuénteme otra. Esta tarde noche, a la hora 21, perdón, empecé esta tarde no, el domingo próximo, el domingo próximo, 21 de abril, en la Biblioteca Sarmiento, con entrada libre y gratuita a las 20 horas, no le pegué en nada, Anaí, Mariluán, Trío, se presentan y te invitan a compartir las hermosísimas canciones que hace Anaí. El mercado comunitario informa a sus estimados clientes que a partir del 1 de mayo no se entregarán bolsas para las frutas y verduras. Buscamos proteger nuestro lago, dicen. Y nosotros decimos, tendrían que imitarlos, que también lo están imitando. El otro día vi una propaganda, creo que no sé si en la televisión, de la famada marca de gaseosa más famosa, sí, que invitan a utilizar los envases de vidrio reciclables. Ah. No, los de plástico, pero retornables. Y si la industria del plástico es una industria más contaminante, había que eliminar el plástico si queremos salvar la naturaleza. Está si queremos. Bien, pero como no se puede hacer todo como a usted le gusta, así tipo de radicalmente. Usemos el vidrio. A partir de este momento estamos en revolución, ¿no es sí, así? Pero, sí, no es así. Por decreto. Entonces, decreto número. Está buenísimo que se empiecen a utilizar, aunque sean de plástico, retornables, que no se van a tirar como se tiran, porque es impresionante la cantidad de plástico que se tira y las fotos que vemos de animales en los mares enroscados. Bueno, Está bien. Es más limpio aparte del vidrio. Sí, todo lo que vos quieras, pero empecemos por algo. No podemos empezar por todo. Empecemos por algo. Es una industria interesante, la industria del vidrio. Soplar y hacer botella. Tenemos un mensaje de nuestra amiga Lulingui, Lula, que nos dice, porque me había mandado un mensaje antes que decía: feriantes de la Plaza Belgrano en el verano, coordinada por el INTA, ahora no tienen lugar, huertas comunitarias y de productores locales, predio de Alunco, venta de verduras agroecológicas a precio justo. ¿En la Plaza Belgrano? Sí, yo no le entendía. Estaba buenísima. Yo no le entendía lo que me quería decir, entonces me pone... que el héroe dijo si conocíamos el origen de los alimentos que poníamos en la mesa, entonces ella nos pasa un lugar de productos sanos que se pueden encontrar en Bariloche y formas comunitarias para abordar la producción. Buenísimo. Una de ellas, entonces, por lo que entiendo, en el predio de Alunco, que no sé dónde es, ¿vos sabés dónde es? No, el predio de Alunco aparentemente hay venta de verduras agroecológicas a precios justos, porque también está la otra, que los que te venden verduras agroecológicas. Pero esto es ecológico, loco, por eso vale un poco de más. Oro. Claro. que en este caso dice que durante el verano sí, a esa feria sí la conozco, la de Plaza Belgrano, pero esta de Alunco no. Así que nada, bueno, empezar a pensar en variar, ya que las políticas que bajan del Estado nos llevan para lugares donde no nos va a gustar estar. Así que bueno, empezar a generar otros caminos. ¿Tiene algo más? Sí, tengo una mire cómo le mojo la oreja. A ver. Ayer en el programa de los compañeros de Silencio de Radio, que tengo el honor de operarles por ahora un poco primitivamente. No, pero yo lo escuché. No, bueno, se me escapan algunas cosas. Pero bueno. Está aprendiendo bien, le estoy enseñando. Estoy aprendiendo, sí. Yo soy una eterna aprendiz. Nunca me enseñó a operar. No mientan. No, es mi propio monopolio. No, estábamos charlando, viste, con el problema que hubo esta semana de... entre el municipio y Telefónica. Sí, que no se podía. Igual. Que hay una disputa. Sí, de una de. ¿Quiere que le cuente? Impositiva, creo que. Bueno, cuénteme, porque estoy así, por comentario en el barrio, bueno, nada por más. Eso, porque yo lo informo a usted. Ya sé, sí. Por eso. La empresa Telefónica dio su versión en la guerra que se desató en los últimos días con la municipalidad de Bariloche, a la que la empresa le cortó el servicio de telefonía fija, móvil e internet por una deuda. Uh-huh. Y como represalia, la comuna clausuró un local comercial de la firma. Ayer el intendente habló de apriete de la compañía al cortar el servicio a la comuna en medio de una negociación por compensación de deudas que, según el intendente, tiene saldo a favor el municipio. El dilema radica en la ordenanza que regula la instalación de antenas de telefonía que fue sancionada... Casi me muero de un paro cardíaco. Se están tirando. Espera, porque en realidad te voy a leer la noticia porque tengo un par de conclusiones o preguntas, en realidad. Telefónica fue a la justicia y un tribunal contencioso administrativo federal dio lugar a una medida cautelar. Vio que las medidas cautelares son de los poderosos. Los poderosos pueden tener medidas cautelares. Los pobres no tienen cautelares. Eso van en cana directamente. Una gallina, en cana. La cual se encuentra plenamente vigente, suspendiendo la aplicación de la ordenanza hasta tanto se vuelva a la cuestión de fondo, informó la empresa. Pero la asesora letrada de la municipalidad, Natacha Vázquez, aclaró que esa medida cautelar frena el desmantelamiento de equipos que no se ajustan a las normas, no al cobro de las tasas. O sea, son temas legales que nosotros por ahí mucho no manejamos, ¿no? Según Telefónica, a pesar de que la justicia federal dio lugar a una medida cautelar a favor de la compañía, la municipalidad decidió clausurar arbitrariamente edificios de la empresa, los cuales resultan indispensables para garantizar la prestación de nuestros servicios en las condiciones de calidad y regularidad que nuestros clientes merecen. La multinacional aseguró que es categóricamente falso que la compañía muestre falta de voluntad para resolver dicha situación. En una directa respuesta a las duras expresiones de ayer del intendente Genuso, quien dijo que en otro conflicto similar la empresa faltó a su palabra y engañó al municipio. Entonces dijo, bueno, no importa, pero vos la otra vez me dijiste no sé qué. Está muy Bueno, Telefónica señala que a pesar de esa medida ordenada por la justicia respecto de las antenas, en estos años el municipio no solo ha avanzado en adecuar su normativa, sino que por el contrario ha dictado nuevas normas y resoluciones que solo generaron un agravamiento en la situación. La compañía señaló además que pagó regularmente todas las tasas municipales no alcanzadas por la medida cautelar. Y dijo, mi dinero no vale. Claro. No. Ahora, yo digo una cosa. La noticia que habíamos leído ayer decía que Telefónica decía que lo único importante eran los usuarios, los clientes. Y yo digo, dos cosas. La primera es, hace mucho tiempo, yo no recuerdo cuándo, estuvo a punto de venderse Edenor a una empresa chilena. Conocemos, cualquiera que vive en este país, que las relaciones de Argentina y Chile no son las mejores. Hay un montón de... que no alcanzan a la mayoría, que son cuestiones políticas. Sí, cuestiones de Estado entre Estado, no. De pueblo ni bueno, de ciudadano con ciudadano. Pero entonces yo digo, ¿cómo le vas a dar la energía eléctrica de tu país a otro país? Donde ante un conflicto que existía por el Bigl, que después porque la no sé qué, le das la energía de tu país a un otro país que mañana decide esto. O sea, vos te estás peleando conmigo, mira, te bajo la web, no te comunicas más con nadie. ¡Ping! Y te deja incomunicado. Y me recuerdo, y recordaba, que están sobrevolando sobre nuestro país extranjeros que tienen tierras, que tienen represas hidroeléctricas y que están comprando parte de las compañías de electricidad. O sea, dimos la vuelta y estamos volviendo al mismo lugar, ¿no? Que es, le estamos entregando recursos que no debieran pasar a otras manos que no son las nuestras, porque es muy peligroso. Pero después, en relación al mail que a esta noticia de ayer, yo decía, a ver, espera, nosotros somos los clientes. ¿Y la municipalidad qué es? También es cliente. Somos nosotros. Porque ¿quién le va a pagar a la Telefónica? ¿La municipalidad? ¿Con la plata de quién? De nosotros. Bueno, ahí. O sea, pero... que Telefónica dice que no, que lo único acá, lo único importante son los clientes, que somos nosotros, es a nosotros, es contra nosotros. O sea, esta cosa que hablamos siempre del doble, triple mensaje y de lo que esconde cada cosa, ¿no? Ojo con esto. Y de que parece que pareciera ser que quedara implícito en este conflicto que el monopolio, el Estado y la gente están divorciados. Claro. ¿No? Claro. El monopolio vive del consumo, el Estado vive del consumo, porque nosotros de alguna manera tributamos al Estado, pero llegado el momento son intereses separados. El Estado está por un lado, el monopolio por el otro, cuando en realidad sabemos que no, porque cuando la realidad aprieta, el monopolio y el Estado trabajan juntos. En este caso es una disputa doméstica. Que se va a arreglar seguramente, se va a arreglar. Pero lo que me llama la atención es como que existe un divorcio. Son entidades, corporaciones alejadas de la gente. Es una disputa entre ellos y nosotros en el medio, que tributamos los dos. Claro. Es lo que usted está claro, diciendo. Claro. Y tributamos los dos porque le dejamos el billete con los impuestos al municipio y le dejamos cada carguita que le ponemos al teléfono, que son cifras siderales, uh-huh. Se la dejamos al monopolio. Y por otro lado, fíjese que Argentina es uno de los pocos países que no tiene legislada la ganancia o la actividad de celulares, de comunicación celular. No está legislada, no hay legislación. Por eso le ponen el precio que quieren las empresas de comunicación a su tarifa. Claro, pero por eso te decía, entonces vos pagás una fortuna por un servicio que el tipo se pelea con el que nos tiene que representar, pero que a la hora de discutir le dice que te creo, que qué sé yo, entonces yo voy y te clausuro, entonces claro, el tipo dice yo te corto y ellos. Yo sigo pagando la factura. Claro. Y seguís pagando los impuestos. Y no tengo servicio. Sí. Y además soy con mis impuestos le pago al municipio para que el municipio le pague a Telefónica. ¿Viste cuando voy a decir Está rara la cosa, ¿no? Bienvenidos a la realidad, amigo. Esto es el capitalismo, pibe. Esto fue todo. Eso es todo, amigos. ¿Cómo suenan estos pibes, viste? Vi. Son argentinos. Vi. Se llaman 411. Es una banda de música funky. Uh-huh. El tema que escuchaste, baile funk y defensa personal. Y ahora nos tomamos el palenque. Mirá cómo baila el héroe. Mirá. Ese movimiento me lo tenés que enseñar, la rompemos la bailante. ¿Eh? Tengo una noticia para vos, me acaba de llegar al Facebook. A ver. Un ofrecimiento publicitario. A ver. Finlandia ofrece vacaciones gratis para personas que quieran aprender a ser felices. Ay, qué lindo. A través de su programa, Finlandia ofrece vacaciones gratis a extranjeros para aprender. Tenés hasta el 14 de abril para apuntarte. Es muy loco. Por ley somos todos felices. No, acá tenés que ir a aprender. Ya lo resolví. Porque él pone decretos, pero acá te enseñan, no es lo mismo, pelado. Ah, claro, tienes razón. Acá te enseñan. Claro. Desconocen la otredad en Finlandia. Porque imagínate cuánto tiempo vas a estar, 15 días, después volvés acá. Claro. O sea, si me querés enseñar a ser feliz, déjame que me vaya a vivir y me quede claro. En Finlandia, pues si vuelvo acá, vuelve todo conmigo. Uno se lleva donde va. Volvé y te pegué un tiro acá. Uno se lleva donde va. Los vamos, los juimos, volveremos. Bueno, ahora sí, nos tomamos el palenque. Nos tomamos el palenque, te estuvimos acompañando desde las 11 de la mañana. Pasaron por este programita el señor Leroy Mendoza con sus exquisitos escritos, comentarios y mirada. Gracias, Leroy, por venir. Gracias por la invitación. ¿Te esperamos el próximo domingo? Por supuesto, sí. Esta semanita haré el próximo escrito. Perfecto, ahí estaremos. Ya, la semana que viene andaremos nuevamente por Anturruca. Que están pasando cosas interesantes. Buenísimo. Una de ellas es que esta semana nos vamos de campamento. Esa. Toda la escuela se va de campamento. ¿A dónde van? No, se van vamos a morir de frío. A Colonia Suiza. Se van a morir de frío. No, ¿sabes? La intención es que no, pero nosotros empezamos el año con campamentos y terminamos el año con campamentos. Nos vamos ahora a cabañas. A Colonia Suiza. Sí. No, pensé que iban en carpa. Bueno, vamos. No hacemos nada, pero vamos todos. La primaria se va de campamento y la secundaria esta semana tiene un torneito de vóley entre docentes, directores. Así que la semana que viene va a haber información. Muy bien. Del otro lado del vidrio, en la operación, la energía impresionante. Cada vez menos. La locución, la musicalización y todo lo que termine con Sion, Sergio Di Buchánico. Y del otro lado de la pecera, donde se encuentra un micrófono, una computadora, el señor Leroy, está Claudia Ravelino, también productora, la voz femenina del programa y el alma mater. Como decimos siempre, la mina si que no juega en toda la cancha. Ah, sí. La si última no línea de defensa, no solo de Rajen del Cielo, sino ya de gente pues, de radio. Está, salí. Bueno, nos encontramos el próximo domingo, pues entonces. Que tengan una excelente semana y acordate, ya lo dijo Leroy parafraseando a otro. ¿La lucha es colectiva o no es? Chau. Chau. Qué grave que es que en democracia uno tenga que hablar todavía de secuestro. A mi hermano lo torturaron dentro de una comisaría. La idiosincrasia del pueblo que olvida el llanto de una madre, de un hijo partiendo a Malvinas, calles pisadas, pancartas pintadas, cartones que ataca el frío, en corbatas ajustadas, el silencio, los gritos, el cordobazo, democracia.